Decíamos ayer, a esta hora, que los argentinos habían esperado el fin de semana hasta 5 horas, con varios kilómetros de fila en los puentes para entrar a Uruguay. En todos los puentes pasó lo mismo, pero en Paysandú dice que fue tremendo, porque atacaron los argentinos. Se ve que alguien les había contado que estaba un poco más fácil para pasar por Paysandú y era más ligero. Bueno, fue todo lo contrario. Mucha gente que recorrió muchos kilómetros de la República Argentina en 2 horas, en 3 horas, después tuvo que esperar 5 para entrar al Uruguay. Y uno se preguntaba, ¿cuál es el trámite por el que se demora tanto para ingresar? Y estamos en contacto telefónico con Roberto Valdivieso, es el presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Roberto, buen día, feliz año. Bueno, buen día, José Luis, un buen año para ti, para los compañeros que están allí, y bueno, y para la audiencia, el deseo de que hayan arrancado bien este 2023. Bueno, por ahora trabajando, y ya que ya es bastante decir, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Pero bueno. Trabajo y salud. Sí, exactamente. Bueno, por ahora la llevamos bien por ese lado. Roberto, estás en Rivera en este momento. Qué calor que hace por ahí, ¿no? Ah, muchísimo calor, sí. Acá es bravo. Sí. Pero los riberenses estamos acostumbrados. Sí, claro. ¿Sabes que el Rivera tiene una particularidad? Acá, digo, yo nací, me crié acá, obviamente. Acá no tenemos río. Acá no hay río, acá lo que hay son arroyos, lagos del norte, pero estamos acostumbrados. Pero realmente el calor se hace sentir muchísimo. Una buena sombra también de algún árbol, nos viene bien para refrescarnos, o algún arroyo también. Y una siestita de tarde, ¿no? Pero por supuesto, claro. por supuesto. Pero bueno, Roberto, te queríamos preguntar, ¿cuál es el trámite que hace demorar tanto en la aduana? Si es un trámite o si es otra cosa, ¿no? Porque también hay falta de tecnología, hay falta de recursos humanos, en fin, pero... José Luis, a ver, yo digo, esta fotografía de lo que estoy viviendo en este momento, no yo creo que es común a todos, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado que cuando llega la época estival, donde bueno, vienen muchísimos argentinos, tú decías recién la gente que pasó por Paysandú. Sí. Bueno, yo una de las cosas que noté aquí en Rivera, obviamente el efecto de la pandemia nos afectó a todo el mundo, pero los argentinos, muchísimos, pasan por Rivera, y bueno, entran por Paysandú, bueno, por Salto, y van a distintos balnearios de Brasil. Nosotros desde la Asociación de Funcionarios Aduaneros hace mucho tiempo que venimos diciendo que primero que la aduana tiene que tener más personal. Eso es una falla. Y para que se entienda, la fotografía que vemos y lo que vemos en los informativos, escuchamos y vemos, nadie le ha puesto el cascabel al gato, porque por un lado decimos que queremos que vengan los argentinos, ¿no? O los turistas, pero por otro lado no hemos sido capaces de resolver un tema tan importante. Y por otro lado, y acá sí nos toca las generales de la ley, allá por noviembre el actual director nacional de aduanas públicamente salió a decir que para evitar que los uruguayos pasen del lado argentino a comprar, porque está mucho más barato, la orden que había dado los funcionarios era de enlentecer. Entonces, digo, acá nosotros, para mí, nosotros desde el sindicato, obviamente que no compartimos esas expresiones, nos desmarcamos, de hecho sacamos un comunicado, porque por un lado, a los funcionarios públicos siempre se nos critican como que no hacemos nada, y por otro lado, un jerarca sale a decir que hay que enlentecer para evitar que la gente vaya a la Argentina. Entonces, yo creo que es una muy mala señal. ¿Pero qué le pasó a Borgiani? ¿Por qué dijo eso? No sé, yo Nosotros tuvimos una reunión en el mes de diciembre, inclusive se lo planteamos, porque bueno, nosotros como sindicato nos preocupa por los compañeros, porque en definitiva no me pareció, sus dichos no nos parecieron acertados, para nada. Yo creo que no le hace bien a la aduana, no le hace bien a los funcionarios, no le hace bien al país. Pero hay que tener en cuenta también, José Luis, que en los pasos de frontera conviven otros organismos como Guardia Sanitaria, Migraciones. Entonces, en algunos casos, como que la aduana la aduana no controla personas, la aduana controla mercaderías. Y muchas veces, a pesar de la falta de personal, muchas veces, porque acá no se trata de echarle culpa al otro, pero evidentemente cuando ocurren estas cosas, surge la duda que tú me preguntabas. ¿Por qué? Bueno, yo no voy a decir por tal o cual organismo, pero vuelvo a decir, muchas veces también pasa que la demora es del lado argentino. Estoy hablando de los que van y los que no, estoy hablando solamente de los que entran, sino los que salen, ¿vale? Sí. Entonces, eso ha complicado. Entonces, yo voy a hablar desde la trinchera que es la División Nacional de Aduanas. Lo que hacemos, o lo que hacen, es, cuando llega esta época, es vestir un santo para vestir otro, y lo digo con mucho respeto. Esa es la verdad. Entonces, nadie le pone el cascabel al gato, en serio. Pero en serio nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, claro, cuando pasa esto, todo el mundo tira ideas y salidas, para salir, emiten opiniones para salir del paso. Pero el problema sigue existiendo. Entonces, nosotros desde el sindicato, obviamente que lo vemos con muchísima preocupación, y bueno, pero esa es la realidad que nos toca vivir. Uh-huh. Roberto, antes de terminar, quería preguntarte por otro tema que ha preocupado, que es que el Tribunal de Cuentas observó nuevamente el gasto que se pretendía hacer. Dice que finalmente iban a aparecer 3 escáneres que estaban negociando para que ingresara, uno para la aduana, creo, y los otros para otros pasos fronterizos. Escáner, sí, bueno, no sé, José Luis, yo como soy hombre que de folclore, hay por decir un recitado que dice, pero el poncho no aparece. Sí, bueno, los gauchos son todos macanudos, pero el poncho no aparece. Exactamente, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Acá sí. Son todos bárbaros, pero acá el escáner no aparece. Sí. A ver, acá hay que remontarse al 2007 cuando traen cuando llega al puerto de Montevideo el escáner que está actualmente, que ya tiene ya 17 años, ¿no? Más o menos, 16 sí. años. Ese escáner le pertenece a la ANP. En el año 2019, en agosto, cuando se incauta en Hamburgo, ¿te acordás? Como no sé cuántos kilos de cocaína, que fue sí. una de las mayores incautaciones, que eso salió del puerto de Montevideo. A raíz de eso le pidieron al ex director nacional de aduana, Enrique Cano, que se fuera por la puerta de atrás, porque bueno, porque su política de facilitación había colmado la paciencia de todo el mundo, no solamente de nosotros desde el sindicato. En aquel momento, en el 3 de agosto, cuando nosotros como país, la imagen país, se veía perjudicada, se vio perjudicada. Y también, bueno, las exportaciones, etcétera, etcétera, todo lo que significa el comercio exterior, sale el actual director nacional de aduana, que en ese momento era interino, y dijo que los controles en el puerto eran un saludo a la bandera. Pero además también sale, junto al subsecretario Ferreri, sí. Pablo Ferreri, y están los archivos, y salen a la prensa, y dicen que el escáner ya estaba la plata para el escáner, ¿no? Bueno, o sea, vamos para 4 años. Eso no cambió. Después, nosotros, por la ley de información pública, solicitamos saber en qué estaba el tema de la licitación. Bueno, fue observado por segunda vez por el Tribunal de Cuentas. Obviamente que nosotros no vamos a discutir el fallo del TCA, que nos merece muchísimo respeto. Pero es lo que decía al principio. pero el escáner no aparece, por diferentes motivos no aparece. Entonces, cuando nosotros vemos con preocupación, primero, que somos cada vez menos funcionarios y que se siguió incautando cocaína en otras partes del mundo, yo digo, entonces, nos siguen mintiendo todos, y el propio gerente de Catón Nazi salió a decir que el que está, y esto es público, salió a decir públicamente que el escáner que está no reúne, primero, funciona cuando quiere, pero no reúne las condiciones técnicas y tecnológicas para que se cumpla con la tarea. Entonces, obviamente, vuelvo a decir, no, el fallo del TCA es sumamente respetable. Nosotros es un acto administrativo, no nos corresponde a nosotros meternos en ese asunto, pero insisto y subrayo, pero el escáner no aparece. El escáner no aparece, y por lo que vemos, bueno, los funcionarios se van a seguir desdoblando, porque eso hay que resaltarlo también. Los compañeros están trabajando con un tenedor en la mano, la verdad, van a la guerra con un tenedor. Esa es la verdad de nuestra realidad. Pero la responsabilidad de esto, porque digo, ¿es una responsabilidad del Tribunal de Cuentas o es del sistema político en general? El Tribunal de Cuentas tendrá sus argumentos. De hecho, la votación creo que fue por un voto. Tendrán sus argumentos. Yo no me voy a meter con Solís en temas de la licitación. Pero sí, es preocupación el hecho de que algo están haciendo mal. Porque si es urgente y si es necesidad, este tema ya tendría que estar resuelto. Y bueno, la Dirección Nacional de Aduanas lo que hizo fue llamar a licitación. Bueno, pero vuelvo a decir, vamos para 4 años y es una promesa incumplida. Y acá es parejo para todo el mundo, parejo para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y con la además, digo que lo apruebe el Tribunal de Cuentas, no quiere decir que después los 3 escáneres vengan y empiecen a funcionar, porque a veces se caen y se rompen también, ¿no? Sí, también. También puede pasar. Como pasó. Pero además, nosotros, más allá del escáner, venimos, con ustedes hemos hablado más de una vez. Sí. Estamos insistiendo que, mira, para que la gente pueda entender la realidad. En el puerto, la parte de vigilancia, son 57 funcionarios, pero hay 40 que tienen causal jubilatorio. Y con el llamado, que todavía no se concretó, y bueno, obviamente tienen este año para o por lo menos antes del 28 de febrero del año que viene, para que entren funcionarios, se prevén que entren 6 para vigilancia. Entonces, a ver, esa es la triste realidad de la Dirección Nacional de Aduanas, que lo hemos dicho en más de una oportunidad. Hay muy buenas intenciones, pero con eso no basta.